Hola. Hola, David. Pas trop. Ouais. Non, j'ai mes limites. Hein. C'est la même gente. Ah. Este es mi cuñado. Encantada. Con la familia. La familia. Eso es correcto. Sí. ¿A tú? ¿Quieres? ¿Un amigo de Jesús? Jesús, un amigo de él. ¿Usted es un amigo de él? Sí. No sé. Él es cuñado mío. Sí, claro. Él es primo mío. Primo, ah, primo. Sí. Global, somos amigos, global. Sí. Estamos amigos. Sí, claro. No.